Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Llega, como cada martes, de 14 a 15 horas, Solo por Hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por Hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenido. Aquí como todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Solo por Hoy. Gracias y saludos a Adrián. También les saludamos a la Pocha en producción. Y acá Javier Zapata, un aprendiz del micrófono en Solo por Hoy. Todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Verano, verano, verano, verano. Ya tenemos mucho, mucho sol, mucho, mucho calor, viento, polvo. Hay que cuidarse un poco más, hay que protegerse un poco más. Sobre todo acá los quiteños, ¿no? Los quiteños que nos hace más daño el sol. Estamos más cerca del sol por ser mismo la mitad del mundo. Estamos propensos a que el sol nos haga daño, pero simplemente hay que cuidarse, hay que protegerse, tampoco tener mucho miedo y salir a disfrutar de este precioso verano que se presenta ya en la capital de todos los ecuatorianos, que es Quito, una ciudad maravillosa, con un montón de atractivos turísticos. Tenemos muchas cosas que hacer. Creo que ya estamos celebrando los 40 años de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Saludamos por eso. Y yo me acuerdo que cuando cumplíamos 25 años de Patrimonio Cultural de la Humanidad, Ojo Cuadrado, productora de Sentidos, organizó un festival de cuerpos pintados en la Capilla del Hombre, en la Fundación Guayasamín, en la que se pintaron sobre cuerpos, lienzos preciosos de rincones de Quito, y fue realmente un espectáculo que además que rompió récord de asistencia. Yo no tuve la oportunidad de salir en medio del evento, pero me dijeron que había montón de gente afuera que quería ingresar, pero ya no había dónde. Lamentablemente no hemos podido repetir este evento, que nos gustaría hacerlo, y si el municipio nos está escuchando, sabrá de lo que estamos hablando y nos podrá contactar para hacer nuevamente ahora, a propósito de los 40 años de la declaratoria de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, que además somos una de las primeras, o creo que la primera ciudad en América en ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sobre todo por ese bello centro histórico que tenemos acá en Quito, y además de ser bello, entiendo que es uno de los más grandes en extensión, centros históricos mejor conservados en Latinoamérica, al menos. No sé si en el mundo, mentiría si dijera que es el patrimonio más grande en el mundo. Sí, entonces hablábamos del verano, hablábamos del calor, hablábamos de que hay que ya protegerse. Los niños, nuestros niños, nuestras niñas ya están por salir a sus vacaciones de verano, entonces también, por supuesto, hay que cuidarlas. Y revisen la agenda de las actividades de la Casa de Cultura. Hay muchos cursos de verano con lo que tienen que ver con danza, con teatro, con mimos, y un montón de cosas más que ofrece la Casa de la Cultura. para estos meses de verano en que los niños y las niñas salen de vacaciones y por supuesto necesitan seguir estando activos y seguir activos. Además ellas siempre son activas, así es que qué mejor mantenerlos en esas actitudes. Empecemos entonces con lo que mejor sabemos hacer y arranquemos con Ecuador, ¿no? Ecuador. Uno siempre pronuncia la palabra Ecuador cuando quiere hablar de fútbol, pero no. Ecuador también es música, Ecuador también es arte, Ecuador también es cultura. Ecuador somos un montón de cosas y de actividades culturales que no necesariamente están relacionadas con el fútbol. Así es que a los que están tristes por la selección, tranquilos que hay cosas más importantes y más bellas en la humanidad en las que podemos trabajar y estar alegres siempre. Entonces invitemos pues a Mateo Kingman, a propósito de Mateo Kingman, recibí la noticia de que está grabando o ya grabó o ya sacó un disco nada más y nada menos con Gustavo Santaolalla. Eso ya es hablar de cosas mayores. Un disco de Mateo Kingman con Gustavo Santaolalla es aplausos para Mateo. Esperamos tener ya ese trabajo discográfico acá y entonces recordémosle a Mateo desde Ecuador con Sonido Popular. La tabla es hizo pájaro, todo el mundo se levanta para romper la tabla. Basta de bla bla, ya abrí la diabla, salen a la pista para bailarla en bota de caucho y una buena música. No necesitamos nada más para gozarla, no necesitamos ni parlante, moviendo el cuerpo hacia atrás. Entonces, qué chévere empezar con Mateo Kingman y repetimos, estamos esperando el último trabajo que ha hecho Mateo con Gustavo Santaolalla. uno de los más representantes maestros del rock latino argentino. Y qué chévere que hayan hecho algún trabajo con Mateo Kingman, que también lo vamos a traer acá para entrevistarlo y que nos cuente un poco de ese material discográfico que está preparando o que lo va a lanzar ya en los próximos días. Les cuento que estamos ya a 2-3 días del Festival de la Cultura Erótica, el tercer Festival de la Cultura Erótica, este 28 y 29 de junio aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan, ustedes ya saben de qué se trata, ya no hace falta decir muchas cosas. Y queremos cerrar este ciclo de charlas, o este ciclo de entrevistas, más bien dicho, que hemos tenido a lo largo de estos 3 últimos meses con respecto al Festival de la Cultura Erótica y las personalidades que nos van a visitar en este tercer encuentro. Tenemos un invitado que no es de acá, él es español, Itri, lo dije bien, ¿no? Sí. Itri viene invitado por nuestros amigos de las Casas de las Sombras al primer encuentro internacional de Shibari y Bondage, ¿no es cierto? Y esto va a estar dentro del Festival de la Cultura, Erótica. Le presenté a la Itri, pero la que le escuchan ahí es Laura. A Laura lo vamos a entrevistar luego, así es que no se preocupen. Itri, buenas tardes, bienvenido acá al Ecuador. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Tú vienes de qué ciudad de España? Yo no soy español. Ah, no eres español. No, yo soy primero en vasco, ¿no? Vivo, mi infancia lo he pasado al lado francés, el País Vasco, al lado francés, y hace 8 años que vivo al lado español, en Tolosa. Ya, entonces mentimos en la comunicación, ahí anunciábamos de que viene el español más espectacular del mundo mundial. En Shibari y Bondage no ha sido cierto. Viene ¿de dónde me decías? De el País Vasco. El País Vasco, ¿no es cierto? Pero bueno, también eres un hermano del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Que viene al primer encuentro entonces internacional de Shibari y Bondage. Ahora sí, Aura, buenas tardes, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito qué es esto del primer festival internacional de Shibari y Bondage. Buenas tardes. Queremos demostrarle al público en general que existe un arte que es jugar con cuerdas, ¿sí? Atar cuerpos, atar a nuestra pareja, a nuestros amigos, a todo aquel que desee jugar de manera erótica y sensual, ¿sí? Este es un arte muy antiguo, muy viejo, viene de Japón. Y bueno, con el pasar del tiempo, como todo, va evolucionando y se le va dando otra temática diferente. En Japón lo usaban los samuráis para inmovilizar a los que capturaban. Pero como Shibari, ¿no? Sí, porque el bondage ya es más occidental. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, antes era Oyoyutsu, ya, de acuerdo al Japón, pero era para, por ejemplo, una casta samurái capturaban a un ladrón y ellos le hacían unos amarres, unos nudos, unas inmovilizaciones para decir, este preso es mío, y este fue su delito, pero a través de cuerdas. Seiyuu Ito estudia, él es japonés, y estudia el arte en la época Edo, y estudia este arte y lo revierte, lo hace más erótico, más sensual. De hecho, él jugaba con sus esposas, y por esas razones vivía en su mayor parte del tiempo preso. Ya esto estamos hablando de 1960, porque, de hecho, estando en Japón una vez, ató a una de sus esposas embarazada, claro, todo consensuado con la esposa, ella quería, y mientras la pintaba, estaban al aire libre en pleno invierno. Yeah. Y claro, ya sabes que con el pasar del tiempo ya eso era maltrato y no sé qué. Y a pesar de que la esposa decía, es que a mí me gusta, estaba preso. Mientras esté consensuado, está bien, ¿no? Claro, sí. Todo es consensuado. Yeah. Cuando nosotros transgredimos un no, cuando tú no quieres jugar conmigo y yo te obligo, ya eso es violación. Claro. Acuérdense, todas leyeron 50 sombras. Ahí se van a acordar un poco de cuál es el tratamiento y el trato que se le da a eso, independientemente de que estemos de acuerdo o no. Personalmente no me gustó, pero a muchas mujeres les encantó esa obra literaria. Claro, porque se maneja una trilogía de una historia rosa, ¿no es cierto?, de amor, de el millonario que además llega a salvar la economía de la pobre guagua, ¿no? Y claro, ella se sintió, guagua es niña, okay, vale. Okay, ya. Bueno, pero te decía que nos cuentes un poco cómo está la organización. Le tenemos, bueno, aquí a Itri, ¿quién más viene? Por Venezuela, estamos de parte Atame Quito, conformado por dos chicas, mi persona y mi amiga Nena Pérez. Y por la Casa de las Sombras también viene un invitado especial, representando a Ecuador. Ecuador, o sea, vamos a tener tres nacionalidades. Ya. Nuestro invitado del País Vasco, que como todo el mundo cometía el error porque... O sea, el País Vasco es conquistado por España y por Francia. Ajá. Y como él está del lado español, todo el mundo decía que era español. Hasta yo cometí ese error, aprendí. Por él he ido aprendiendo. Yeah. Pero lo que hicimos traer... Nosotros cometimos el error porque toda la información llegaba de Casa de las Sombras, así es que... Para mucha gente... Les culpamos todo, absolutamente. No es culpa solo suya. Hay mucha gente que no sabe que los vascos... ¿Quién son exactamente los vascos? Que los vascos somos la lengua más vieja endoeuropeana, claro. Y somos uno de los pueblos más viejos del mundo. Así es. Ajá. Y por eso, bueno, la gente confuse porque soy lao español y la gente piensa que soy español. Pero mi primera lengua materna es el vasco. El vasco. Pero también hablas francés, supongo, ¿no? Sí, yo fui a la escuela en Francia. Yeah. Hace solo 8 años que vivo lao español. Pero como mi pueblo toca 3 pueblos españoles, me siento tanto de un lado que del otro. ¿Y tú qué estudiaste? Nada, yo soy profesor de circo. ¿Profesor de circo? Sí, para niños. ¿Y dónde aprendiste tú a hacer circo? En Francia, lao francés. Tengo un examen de lao francés que me da el poder de dar clases de circo a niños en las escuelas a partir de 4 años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da una clase de circo? Así, vengan, les voy a hacer una pirueta. Pues sí, se aprende todo lo que es acrobacia, equilibrio sobre objetos, malabares. ¿Tú haces todo eso? Sí, yeah. Un poco de todo, sí. Soy más especializado en los malabares, pero si hago trapecio, tela, ando con bolas, con monociclos, con varias cosas así. ¿Y los chicos estudian eso en la universidad? No, la escuela tienen como clase de deporte ahí tienen una hora de circo. Ya, y de ahí un paso nomás al Circo del Sol, ¿no? Sí, hay muchos pasos para llegar al Circo del Sol, pero bueno, es otro. El circo es un arte y un deporte, yeah. Y llega a muchas cosas. Acá en el Ecuador se hizo un experimento y se los llamó el circo social. Uh-huh. ¿No? Lo que hicieron es coger a chicos de bajos recursos económicos, se les enseñó, se trajo profesores, no sé qué pasó con esa experiencia. Creo que se tuvieron 2-3 presentaciones y nada más. Y bueno, y de ahí, ¿cómo es eso? Eres un profesor de circo y luego pasas al Shibari y al Bondad. Sí. ¿Cómo se da ese paso? ¿Cómo descubres el Shibari? Pues yo tenía siempre, hay una ciudad al lado de donde vivo que se llama San Sebastián, que es bastante conocida, y yo pasaba delante de una tienda de cuerdas, me paraba delante y quería entrar y no sabía por qué. Y un día fuimos a un festival en Madrid de Freak Show y ahí vimos cosas con cuerdas y me ha tocado y quería intentar a ver lo que me daba. Y la suspensión y la inmovilización enseguida no me atraían tanto, pero yo buscaba, cuando me ha tocado más, a buscar la sensualidad de un cuerpo con las cuerdas. ¿Qué puedo hacer con las cuerdas para dar este cariño que tienen las cuerdas? Porque cuando hablas de cuerda, la gente piensa al dolor, a suspensión, al sufrimiento, y no es eso. Las cuerdas dan muchísimo más. Un corsé mío es un abrazo. Ha pasado este fin de semana, una chica que no había hecho nunca cuerdas se ha sentido protegida. No quería quitarse el corsé. porque con un corsé puedes andar, puedes ir en la calle, puedes ir de fiestas, lo que quieres, ¿no? Pero te protege. Mis corsés son un abrazo de amor, es un cariño. Además, un corsé hecho en ese momento. En este momento, sí, sí, se hace en el momento. Yo utilizo cuerdas más largas que en el shibari tradicional, pero he aprendido hace poco que ellos también antes se utilizaban estas cuerdas. Yo ando con cuerdas de 10 metros o 20 metros. Y muchos de mis corsés son de 30, 40 metros, a ver, hasta 50 metros. A ver, ¿cómo es eso? Hay una chica que tiene una farra, una fiesta en la noche y dice, yo quiero usar un corsé distinto. Va donde ti, tú le haces el corsé en ese momento y va a la fiesta. Eso es. Eso es. Sí. O imagínate, tú te casas, después la boda quieres algo un poco más... Picoso o caliente, ¿no? Yo vengo, te hago el corsé y luego te dejo con tu pareja y... Y no hay ninguna posibilidad de que mientras estoy bailando, estoy disfrutando de la fiesta, se me vaya zafando ese corsé. Se puede mover un poco, pero los nudos normalmente no se mueven tanto. ¿Y en el momento en el que tengo que ya sacármelo? O te ayuda alguien, o vengo yo a quitártelo. O está dentro del contrato, ¿no? Tú me lo pones, tú me lo quitas. Sí, o yo te lo pongo y tu pareja intenta quitártelo. Ya, y eso tiene un precio, supongo, ¿no? Bueno, depende, sí, como todo tiene un precio, pero no es tan... Pero esa chica ya te paga y esas cuerdas son suyas, ella se va con su... Ah, sí, si quiere las cuerdas, sí, es un poco más caro porque las cuerdas que utilizo son tratadas, son de muy, muy buena calidad y esto sí tiene un coste, el precio de las cuerdas tiene un coste bastante importante. Si no es de color, es 1,25 el metro, cuando yo compro a 1,25 el metro, y si son de colores son a 2,50 euros. Ya. Que son, cuesta un corsé de 40 metros, son 100 euros de cuerdas que tienes encima del cuerpo, que son unos 130 dólares por ahí. Solo en costo, ¿cierto? Solo en costo. Luego hay material. Tu arte, tu trabajo, también tiene un precio. Bueno, yo. Sí, es te arreglas con la gente, ¿no? Yo no tengo precios así fijos. Todavía, y empiezo a, soy nuevo en todo esto, hace poco que empecé, hace 3 años, va a hacer 3 años en agosto. Estoy aprendiendo, soy en el proceso de aprender y eso. Pero ahora, en ese proceso de invitar, ¿no es cierto?, al primer festival de Shibari Bondage, ¿dónde surgió la idea de tenemos que traerle a Itri? Uno sigue en las redes, como cualquier persona, muchos chivaristas de diferentes países, México, Perú, de aquí mismo de Ecuador, gente de otros lados. ¿Por qué decimos traer a Itri? Porque él muestra una cara de chivari más artística, más sensual, menos restrictiva para las personas que, por ejemplo, pueden sentir cierto temor a decir, no, y si me inmovilizan y me duele mucho. La idea es que con las cuerdas se puede jugar no solo de una manera, o no hay un solo extremo, no hay un solo camino. Y él, el trabajo de él es bien limpio, bien bonito, es súper, súper sensual. Como dijo él, de hecho estábamos el sábado reunidos en un lugar y había una cumpleañera. Nos ve trabajando porque estábamos nada más nosotros así apartaditos jugando con las cuerdas. Y la cumpleañera dice, yo quiero que me vista. Yo quiero que me amarren. Entonces él le hizo un amarre sobre la ropa con todo el respeto y feliz y contenta con su amarre. No hay un solo camino, o no hay una sola realidad, o un solo uso para las cuerdas aquí. Ya, lo que acaba de decir ahora es importante, además que esto va a estar dentro del Festival de la Cultura Erótica, y esto se trata de arte, se trata de cultura, ¿no es cierto? Y qué mejor traer personas que tengan relación con ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Así es que no se olviden, el 28 y 29 de junio, acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, vamos a disfrutar, a más de todas las cosas que nos da el festival, vamos a disfrutar de este primer encuentro internacional de Shibari y Bondage. Y a propósito de ese arte y de esa ternura y calidez, te invito, Itri, a escuchar una canción de Soda Stereo, desde Argentina, que supongo lo conoces, ¿no? Y es Trátame Suavemente. Trátame

Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Personalmente es una de mis bandas favoritas, Soda Stereo, y el tema, sobre todo el tema, a mí me llega mucho, Trátame Suavemente. Lo tuvimos acá coincidencialmente con lo que hace ITRI. Y cuéntanos más entonces, ¿qué vamos a ver? ¿La gente qué va a ver de ITRI en el primer encuentro internacional de Shibari y Bondage en el Festival de la Cultura Erótica? Pues voy a intentar hacer cosas muy diferentes cada uno a cada persona diferentes, y vamos a hacer también una colaboración con Laura, que con Miss Corse vamos a intentar hacer suspensiones también, como ella controla muy muy bien las suspensiones, vamos a hacer un trabajo juntos. Es un poco la idea de nuestro encuentro, ¿no? Hace un par de meses que hablamos juntos, que tenemos muchas ganas de trabajar juntos y de fusionar, ¿eh? Que al final es una fusión de los dos artes en uno y dar mucho más que lo que damos cada uno solo, ¿no? Que es una cosa muy importante. Pero siempre hablamos de chicas. ¿Qué pasa si viene un chico también? Así yo hago todo. Chico, chica, trans, todo el mundo. Yo no tengo ni peso, ni talla, ni... Eso que quede claro, ¿no es cierto? Que quede claro. Para chicos y chicas. Chico, chica y trans. Yo hago todo el mundo. Y flacos, grandes, pequeños, gordos, que no hay una cosa. Yo, el arte es para todos. ¿Y cómo va a funcionar esto ahora? La gente va, se cola, pide los servicios de arte de ITRI y... Nosotros tenemos modelos ya, hemos hablado con varias chicas que nos van a... Chicas y chicos, que nos van a servir de modelo. El público, si se anima, como el año pasado en la misma Ubio, así. Y ahorita va a haber más espacio, va a haber más equipo y vamos a ver más chivaristas para poder atar mejor. Entonces van a poder disfrutar, por ejemplo, la señora, señor, porque no hay inconvenientes de edad. Quiera hacerse un traje y lucir un rato las cuerdas, ITRI les va a atar, mientras otro me pueda decir a mí, yo quiero que me suspendan, que me inmovilicen. ¿Y eso va a tener un costo para la gente? No. Hay que decirlo muy claro, ¿no es cierto? Exacto. Usted va al Festival de la Cultura Erótica, hace su contribución de $1 y ese dólar le permite a usted disfrutar de todo, es decir, no es que lo van a cobrar un dinero extra por eso. Y más o menos, ¿cuánto te demoras? Llega una chica y dice, yo quiero que me hagas un corset. ¿Qué tiempo te demoras tú en hacer ese? Yo tengo de corset de 15 minutos hasta una hora y algo. ¿Y a los hombres qué les hacemos? Igual, corset. ¿También corset? Sí. ¿Ya? He hecho uno el viernes a un chico y estaba muy contento el chico. ¿Ya? Uh-huh. ¿Es muy parecido o tiene alguna particularidad el corsé de mujer con intento el corsé de hombre? Intento ser más masculino. Ya. Intento, sí. ¿El tiempo es lo mismo, de 15 a 20 minutos? Sí, media hora, 40 minutos. Intento, cuando soy así en directo, intento hacer corsé entre 15 minutos y 30, 35 minutos máximo. ¿Haces corsé y qué más? ¿Hay algo más que hagas? No. ¿Solo corsé? Solo corsé. Ya. Sí. O sea, si va una chica y dice, quiero que me hagas una ropa interior. Exacto. Yo puedo hacer o el todo el cuerpo, ¿no? Ya. O la parte de arriba o la parte de abajo, como quiere la gente. Ya. Y luego suelo decidir más yo lo que hago a la gente. Mirando las personas, ¿no? O sea, podemos hablar de corset de dos piezas. De dos piezas, de una pieza. Ya. Pero las cuerdas son las mismas. Ya. Y cuando son de dos piezas es el mismo tiempo, de 15 a 20 minutos, o te demoras un poquito más. Sí, media hora por ahí, normalmente. Luego, si hay que son un poco más complicados, es que es más cuánto cuerdas utilizo. Si utilizo 40 metros de cuerdas, 50 metros de cuerdas, pues ahí tardamos entre 40 minutos y casi una hora. Yeah. Si utilizo 20, 10, 20, 30 metros, pues va entre 15 y media hora. Yeah. Y luego ese chico, chica, esa persona que se hizo el trabajo contigo, puede tomarse una foto, ¿no? Sí, de hecho, vamos a trabajar colaborativamente con Luigi Castellioni, que también se presenta. Saludos cordiales a Luigi, a nuestro amigo Luigi. Que se va a presentar también con nosotros, puede ir a tomarse unas fotos hermosas y artísticas con ese gran fotógrafo. Y, Luigi, el encuentro internacional de Sibari Gondari estará a un extremo del Teatro Nacional y Luigi estará al otro extremo, ¿no? Exacto. No sé cómo se vayan a organizar, pero bueno, si ya lo hablaron, ya lo pactaron. Además, Luigi es un excelente profesional, Saludos, no, seguramente nos está escuchando. Seguro. Sí, sí. Saludos, Luis, sabes que te queremos mucho. Chévere, entonces, que vengan, ¿no? Que vengan, sí, disfruten. ¿Y qué va a pasar con esas personas que quieren aprender a hacer nudos? Estoy organizando talleres, pero con más sentido hacia parejas, ¿no? Yeah. Que no es obligatorio, que si no tienes pareja no puedes participar, no. O sea, le enseñas a él que le amarre a ella y a ella que le amarre, no, hacer nudos. O sea, exacto. No es lo mismo. Sí, no, y amarrar no. Que hacer nudos. No, porque es que da la casualidad de que yo enfoco más mis talleres más hacia pareja, más para pareja, para que salgan de la rutina del matrimonio, de su relación, del día a día, del trabajo a la casa, y puedan jugar de manera más sensual y erótica. Mal nombrado diciéndolo así, tipo 50 sombras. Entonces, claro, el taller quisiera que las personas no tengan impedimento de porque están solas. No, pero sí se necesita que vayan en parejas. ¿Por qué? Porque necesitamos que tengan a quién amarrar. Sí, alguien que les sirva de modelo o que se intercambien de rato en rato, por ejemplo. Yo te ato a ti, después tú me atas a mí para aprender, pues. Y eso es lo que se quiere. Cualquier cosa estaremos en contacto y tendremos los contactos. ¿Y eso yo lo puedo aprender ahí en el encuentro? Pueden aprender lo básico. Pero eso es cuestión de práctica. O sea, es de sentarse a practicar todo el tiempo. En el festival erótico aprenden lo básico. En el encuentro igual. ¿Cómo hace aquella persona que quiere aprender más? ¿Tienen ustedes algún sitio donde la gente pueda ir, inscribirse? Se ponen en contacto conmigo a través de, por ejemplo, por lo general se ponen en contacto a través del Face, por Laura Medina, y por ahí me escriben y puedo dar talleres personales. O sea, de repente una pareja no quiere que más nadie sepa o nadie los vea, y hacemos talleres personales, se cuadra, todo. Si quieres puedes dar tu exacto, tu también, dirección. No, dirección yo sí no. Ya. Ahorita no en nuestro espacio se está remodelando. Se encuentra en el Facebook, ¿no? En las redes, ahí está mi teléfono, está todo. Y Laura Medina, Domina Sadica. Ya. Entonces, y ahí te contactan y entonces organizan talleres, seminarios. De hecho, hay veces que, por ejemplo, de repente me provoco y me voy al Parque Las Carolinas. Y ahí mismo juego con las personas. El que quiere ir a aprender puede acercarse y no cobro nada. O sea, estamos en un parque, estamos público. Claro. Que no les importa que los vean los demás es otra cosa. No sé, no es que vamos a decir que vamos al Parque de las Carolinas y va a haber desnudo. Obvio que no. Y te cuento que cuando estábamos un poco planificando este encuentro internacional, los chicos de Casa de la Sombra nos contaban, o nos decían, acá es difícil conseguir las cuerdas. Sí, ¿es cierto? Es difícil, es caro. Si no es difícil, es caro. No hay. Allá donde tú estás es más fácil. ¿Trajiste acá para dejarles a los chicos, a las chicas? Sí. ¿Hay un intercambio a ese nivel? Sí, no lo saben, pero sí hay un intercambio. No voy a decir eso. Pero no que no tenéis la suerte de tenéis solo cuerdas sintéticas aquí. Se puede utilizar muchos tipos de cuerdas. Yo soy muy de cáñamo. El cáñamo es bastante difícil de encontrar aquí. El yute también. Mucha gente en suspensión utiliza yute. En España y en Europa casi todo el mundo utiliza yute. Pero acá tenemos mucho yute también. Sí, pero no está tratado y no es de buena calidad. Yeah. Y el que se consigue por lo general aquí es para el tratamiento de los animales. Pues para el traslado, en especial del vacuno. Yeah. Entonces, obvio, ese es un o muy gruesa, y es sumamente rústica. Ahorita Itri te va a mostrar cómo son las cuerdas de él y son una delicia a la piel. O sea, a medida que te roza, te estimula los sentidos. O sea, es sumamente excitante el que te pasen las cuerdas por tu cuerpo. A ver, para los que nos están viendo, sí, sí, es una cuerda realmente, primero delgada, ¿no? De 6 milímetros, pero es suave, no pica la piel, hasta una piel sensible no le pica, es agradable. Y el roce es, no te quema, una cuerda sintética o así, o alguien que lo hace mal, te puede quemar la piel. Esto no, no quema la piel. Con esta cuerda tranquilamente lo pueden hacer desnudos. Sí. Totalmente. Y es importante porque lo que yo busco y es un abrazo. Yo siempre digo que un corsé mío es un abrazo de amor. Intentamos dar amor, cariño, no es sufrimiento, ¿no? Las cuerdas pueden dar muchísimo. A mí me aportan muchísimas cosas. Claro. Y luego, pues, cuando trabajas con modelo, pues, pones una distancia de modelo a artista, ¿no? Porque es una modelo. Y luego, aparte, pues, también tengo yo gente que es más de BDSM, tengo sumisas con dominantes que me dejan a mí a hacer cosas a sus sumisas, que normalmente es difícil encontrar, pero con confianza podemos llegar a casi un placer muy muy profundo, ¿no? Se puede poner todos los pelos del cuerpo en el aire y que la gente al mismo roce a la piel se transporta, que es una cosa que te puede hacer viajar. ¿Cómo va el tema BDSM en los Países Vascos? Pues está viéndose poco a poco. ¿Y acá cómo has encontrado? ¿Aquí? Sí. Pues somos, estáis más abierto, creo, y más abierto a recibir esto que en Europa todavía. En Europa es más escondido todavía, más secreto, la que la gente no quiere, no pone cara en Facebook y así, pocas personas ponen cara, muy pocas personas. Miren ustedes lo que yo siempre he dicho, ¿no? la gente del Ecuador, la gente de Quito particularmente, es gente mucho más abierta a recibir. Siempre ponemos el ejemplo, es que Estados Unidos, es que Europa, es que dice que no, falso. En Ecuador y en Quito la gente es mucho más abierta y receptiva, sobre todo, ¿no? Sí. Y receptiva a querer aprender y experimentar cosas nuevas, ¿no? Yo tengo más seguidores en América Latina que en Europa. ¡Ey! ¡Hecho! ¡Viva Latinoamérica! Eso es. Vayamos entonces, Adrián, con Argentino otra vez. Otro cantante que a mí me gusta mucho, Kevin Johansen. Y cumbiera intelectual. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta y diferente su meneada. Destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Si me dijo al girar. Esa cumbiera intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida. Algo que ver con letra y filosofía. Y era linda y hechicera su contoneada. Y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Y me hizo mucho mal, la cumbiera y televisor, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía, vamos al cine rica, le decía, veamos una de Custurica. Si le te decía cómo solo en las flores. Me hablaba de Virgen y Abuelo y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual y no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorro o rockera. Me dijo que tu Stein era retortillera y no la puedo olvidar. Solo por hoy, de 2 a 3 de la tarde todos los martes, y este, como les decía, es el preámbulo ya de lo que viernes y sábado vamos a disfrutar del Festival de la Cultura Erótica en el Lobby 1 y Lobby 2 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos varias actividades, ha crecido este festival. Estamos inaugurando el Encuentro Internacional de Shibari y Bondage, estamos inaugurando el primer salón de la de arte de la cultura erótica. Y va a haber muchas cosas que no pueden dejar de no venir, ¿no? Y para todas las personas que nos están escribiendo, se va a hacer una pre adquisición de las entradas este día jueves. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, usted puede adquirir su boleto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Es mejor que venga con tiempo, porque para evitar aglomeración los días del festival, que son viernes y sábado. Se nos ha ido el tiempo, así muy, muy rápido. Chévere tenerte acá, disfrutar del arte que tú haces. Me gustaría algún rato contactarme contigo para ver también si hacemos talleres acá un poco más largos, ¿no es cierto?, acerca de todo lo que tú haces, no solamente en el bondage, en el shibari, sino también en la parte cirquera, que es lo que me interesa mucho también. a ver si es que logramos hacer acá cosas muy interesantes. Y lo importante es que estamos hablando con profesionales, ¿no? Es decir, esto no es improvisado, esto no es que me cogí una cuerdita y empecé a hacer nudos, ¿no? Sino que es gente que se ha preparado y mucho para esto. Supongo que ya conociste un poco de Quito, ¿no? Un poquito. ¿No te han llevado a pasar? No hemos tenido muchísimo tiempo porque hay que preparar el festival. Somos profesionales, intentamos ver la gente y preparar un máximo este encuentro, porque es muy importante para nosotros que la gente se vaya con una sonrisa, lleno de imágenes buenos y de sensación muy buena. Bien, pero también nos gustaría que vayas con una sonrisa de Quito. Justo de este programa empecé hablando de que estamos cumpliendo este año los 40 años de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. La primera ciudad en el mundo declarada como Patrimonio Cultural. Son 40 años en los que tú tienes que ir a visitar el centro histórico. Es el centro histórico más grande, eso decía al principio, no sé si del mundo, pero al menos de Latinoamérica sí, y el mejor conservado. Tenemos cosas muy lindas que tienes que ir a conocer. Además, Quito es una ciudad pequeña que tú en un par de días lo vas a recorrer de norte a sur y de sur a norte. Además, Quito es una ciudad que en el mundo no puedes perderte, ¿no? Porque tenemos al Pichincha al frente, ¿cierto? Y si tú te pierdes, buscas el Pichincha y de a la derecha está el norte y a la izquierda está el sur. Entonces, es eso, es una ciudad larga y muy bonita. Y no solamente eso, yo lo que más rescato de Quito no es la arquitectura ni el patrimonio, es la gente. Sí, yo pienso que volveré. Somos una gente muy solidaria, una gente muy abierta, una gente muy culta. Quito tiene gente muy culta. Imagínate que apenas es el tercer año del Festival de la Cultura Erótica y tenemos ya un posicionamiento impresionante, y la gente lo busca y disfruta de esto. Entonces vengan a disfrutar del primer encuentro internacional de Shibari y Bondage. Esto se va a dar en el Festival de la Cultura Erótica. Pero bueno, dejemos que Itri invite y se despida, ¿no? Sí, pues yo ya quería agradecer en primero a Laura, porque sin ella todo esto no sería posible para mí. Y fue un encuentro maravilloso y pienso que va a durar mucho tiempo. Pienso que hasta a mí su arte me interesa, a ella lo que hago le interesa, y pienso que nuestra fusión va a ir muy, muy lejos. Y si de verdad queréis intentar algo con las cuerdas, pues tenéis una mujer genial y muy profesional aquí en Quito. Así es, Laura. Entonces, invitamos, bueno, y nos despedimos igual. Claro, recuerden asistir este viernes y sábado 28 y 29 de junio al Festival Erótico de Arte Erótico aquí en la Casa de la Cultura. Y para los que no se ubican, en la 6 de diciembre. Frente al Parque Elegido, frente a la parada de la Ecovía, en el Teatro Nacional. Va a ser en el lobby, otros dicen hall, en el lobby. Otros son en el espacio que tiene el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vengan entonces, gracias Aura por haber traído acá a Itri y hacernos conocer de todo lo maravilloso que hace con sus manos, ¿cierto? Todo el conocimiento que tiene Itri. Además eres joven, ¿no? ¿Qué edad tienes, Itri? 41 años, muy, muy joven, ¿no? ¿Y has hecho cuánto tiempo esta actividad? Tres años. Sí. Ahora estás más tiempo tú, ¿no? Yo tengo, de hecho, menos tiempo que él, pero cuando algo te apasiona, no hay límites. O sea, el ensayar, el practicar, el cometer errores, volver a empezar, es lo que nos apasiona. Y por eso es que estamos aquí, no porque tengamos muchos años de experiencia, sino porque es algo hermoso y que de verdad vale la pena vivir. Listo, entonces, Adrián, nos despedimos. Otra vez tenemos la oportunidad de hacerlo con musiquita. Y vayamos entonces a Chile, Guadalajara, sentimiento original. Chao, chao.